gozo la vida mía, miren que me hizo sufrir. Compadre Oscar Angulo Mejía, nuestro concejal. Ella no supo apreciar el amor que le brindé. Claro, me supo engañar, eso sí lo supo hacer. Ay, hombre, tanto como me decía, te quiero, te adoro, que tú eres la vida mía, mi alma te añoro. Álvaro José Vázquez Guerre y el combo detrás de mi taxi. Tanto como me decía, te quiero, te adoro, que tú eres la vida mía, mi alma te añoro. Mas no la pude querer, mas no la pude adorar. Ay, oh. Mas no la pude querer, mas no la pude adorar. Tanto como me decía, te quiero, te adoro, que tú eres la vida mía, mi alma te añoro. Compadre Gustavo Correa y Sir Elena, allá en Cartagena. El futuro.